Hace tiempo te amé demasiado, me traías de cabeza. Según todas mis cuentas, con el tiempo tú misma te encargaste de voltear la moneda. Si lo bello lo hiciste tan malo, ¿para qué quieres que hoy vuelva? Mala experiencia. Mala experiencia.